9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Aquí comienza en la FM los 20 superclásicos de la semana. Presenta Alejandro Villalobos. Hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos al conteo de los 20 superclásicos aquí en la FM, o nos pueden oír también en los podcasts en las diferentes plataformas. Mi nombre es Alejandro Villalobos y a partir de este momento estaré revisando y contando las 20 canciones que dejaron huella en 1986. Y para que nos ubiquemos en el año, en 1986 fue el famoso Mundial México 86. El presidente de Estados Unidos era Ronald Reagan. El transbordador espacial Challenger se desintegró 73 segundos después de su despegue. ¿Y saben cuánto costaba un dólar en 1986? 219 pesos. Ya ubicados en ese año con el que vamos a estar presentando las 20 canciones, los 20 superclásicos, pues ¿por qué no miramos cuál de estas 5 canciones, una de ellas, será la número 1? Quizás Kiss the Prince. Podría ser Dionne Warwick con sus amigos y That's What Friends Are For. Bon Jovi está muy fuerte con You Give Love a Bad Name. Tal vez Whitney Houston con The Greatest Love of All. O quizás las Bangles con Walk Like an Egyptian. Una de esas 5 canciones será la número 1 hoy en los 20 superclásicos de la FM. Y arrancamos directamente. Puesto número 20, Peter Gabriel y esto que se llama Sledgehammer. Superclásico número 20. clásicos y éxitos que crecieron contigo. En los 20 superclásicos de la FM. Siempre. Superclásico número 19. La siguiente banda es de Boston, Massachusetts. Su primer álbum se llamó Boston. Y el nombre de la agrupación, ¿cómo le ponemos? Dirían los integrantes. Pues fácil, que se llame Boston. Aquí están, en el puesto número 19, cantándole a Amanda. Ellos son Boston. Contando los éxitos de 1986, los 20 superclásicos. Bueno, en ese año, este británico tenía éxito como solista, pero al mismo tiempo como líder de un grupo llamado The Power Station. Él murió a los 54 años de un infarto. Estamos hablando de Robert Palmer, y aquí está en la casilla número 18 con Addicted to Love. Superclásico número 18. Contando los clásicos de 1986. Bien, el nombre de esta agrupación, atención, sale de una mezcla muy divertida. Uno, de una canción de una banda llamada Roxy Music. La canción se llamaba Pijama Rama. Y luego, en esa otra parte no hay mucha claridad, pero sencillamente dicen que las integrantes del grupo les encantaban las bananas. Pues el grupo se llamó Bananarama. Aquí está, en el puesto número 17, este trío británico de mujeres llamadas Bananarama con Venus. Clásico número 17. We'll be right back. 20 superclásicos de la FM. El video de esta canción, que viene a continuación, se gana el premio en los MTV de 1986 a la mejor coreografía de un video musical. Bueno, no podría ser otra que la hermanita del rey del pop. Aquí está, en el puesto número 16, Janet Jackson con When I Think of You. Superclásico número 16. Antes de continuar con el conteo, vamos a traer nuestra primera invitada hoy en los superclásicos para oír sus tres superclásicos. Quiero darle la bienvenida a una adorada, bella, talentosa mujer, gran actriz, gran cantante. Ella es Verónica Orozco. Estos son los tres superclásicos de Verónica Orozco. Hola amigos míos de la FM, yo soy Verónica Orozco. Alejo, estoy muy contenta de esta invitación que me has hecho para hablar de mis tres superclásicos. La verdad es que son muchos, ha sido muy difícil escoger solo tres, pero me voy a ir con un primer superclásico que marcó mi infancia, podría decirlo. Fueron mis primeros amores platónicos de la vida, Hombres G. año 1988, y la canción Si yo no te tengo a ti. Además, me acuerdo que yo la grababa directamente de la emisora en cassette para poderla oír otra vez. Qué belleza de época. Si yo no te tengo a ti. Si yo no te tengo a ti. Si yo no te tengo a ti. Bueno, mi segundo súper clásico, esta fue la primera canción que me aprendí completa en guitarra, y la canto todavía, es de uno de mis más grandes amores musicales, Andrés Calamaro, año 1993, Me estás atrapando otra vez, y me salió en verso. Y ahora tengo que esconder las heridas. Superclásico número 3 es para el año 1999. En esa época yo estaba protagonizando una serie que se llamaba Francisco el Matemático, y todos los actores que trabajamos en esa serie éramos muy unidos, muy amigos, y fuimos juntos a este concierto, un concierto inolvidable de Cerati. Estaba promocionando su álbum Bocanada, y esta, que es mi canción favorita de Cerati, podría decirlo, se llama Puente, mi tercer superclásico. clásicos y éxitos que crecieron contigo. En los 20 superclásicos de la FM. Siempre. Y continuamos con nuestros 20 superclásicos de 1986. Bueno, hay quienes hacen jonrón en el primer batazo. Es el caso de los Pet Shop Boys. Sí, su primer sencillo oficial grabado con ese la sacaron del estadio. Fue número uno en varios países del mundo, entre ellos en Estados Unidos. Estamos hablando de esta canción llamada Western Girls. Superclásico número 15. Sometimes you're better off dead. There's a gun in your hand that's pointing at your head. You think you're mad, too unstable, kicking in chairs and knocking down tables in a restaurant in a West End town. Call the police, there's a madman around, running down underground to a dive bar in a West End town. In a West End town, the dead end world, the East End boys and West End girls. In a West End town, the dead end world, the East End boys and West End girls. You get it, if so, how often would you choose a hard or soft option? In a Western town, the dead end world, the East End boys and West End girls. In a Western town, the dead end world, the East End boys and West End. Superclásicos de la FM. Aquí estamos contando los superclásicos de 1986. Pues bien, esta canción es una canción cristiana. Kyrie viene del griego Kyrie, que quiere decir señor, gran señor. Pues la canción, además de ser cristiana, pues pueden creer que se popularizó gracias a un equipo de béisbol. Sí, utilizó la canción para uno de sus jardineros y cogió mucha fuerza. En el número 14, y gracias a Dios para Mr. Big, fueron primerísimos en ese año. Aquí está Kyrie, Mr. Mister. Superclásico número 14. Thank you. cannot hide. Setting my feet upon the road. My heart is old, it holds my memories. My body burns a gem like. El hombre que viene a continuación fue vocalista de una banda icónica en los 70s, de Chicago. Bien, y como solista en los 80s también le fue, pero de maravilla. Tiene dos canciones de este hombre, de Peter Cetera, que marcaron el año 1986. Aquí está la primera de las dos que les presentamos en el puesto número 13, The Next Time I Fall. Superclásico número 13. Peter Cetera. Superclásicos con Alejandro Villalobos. Hace un rato oíamos a Janet Jackson siendo protagonista con una canción en 1986. Bueno, ¿pueden creer que esta canción que les voy a presentar fue originalmente escrita para ella, para Janet Jackson? Pero la rechazó, no la quiso grabar. Entonces, pues había una nueva figura de la música que estaban por debutar, estaban por presentarla y dijeron, vea, esta la canción, la vamos a tomar. Y a la cantante le gustó, dijo, sí, yo la tomo. Aquí está la revelación musical para ese año, Whitney Houston con How Will I Know. Superclásico número 2. Que crecieron contigo en los 20 superclásicos de la FM. Siempre. Superclásico número 11. Contando los 20 superclásicos de 1986, aquí estamos. Bueno, este fue uno de los dos éxitos que tuvo el cantante austriaco Falco. Pero ¿fue lo suficientemente fuerte para llegar al número uno? No solo en Europa, sino en Estados Unidos. Y aquí en Colombia también la recordamos mucho. Esto es Falco con Rock Me Amadeus en el puesto número 11. 1756, Salzburg, January 27th, Wolfgang Amadeus is born. 1761, at the age of 5, Amadeus begins composing. 1773, he writes his first piano concerto. 1782, Wolfgang Amadeus Mozart marries Constance Weber. 1784, Wolfgang Amadeus Mozart becomes a Freemason. 1791, Mozart composes the magic flute. On December 5th of that same year, Mozart dies. 1985, Austrian rock singer Falco records. Ein Punker unter den Dritten der große Staat, es war in Wien, war Vienna, wo alles tat. Hatte Schulden, dann Erfolg, doch ihn liebten alle Frauen. Und jede rief, da kann man Rock Me Amadeus. War Superstar, war populär, war so exaltiert, die Kasse hatte Flair. War ein Virtuose, war ein Rockidol. Und alles rief, da kann man Rock Me Amadeus. Es war 1780 und es war irgendwie nur Plastic Money Animal, die Banken gegen ihn. Woher die Schulden kamen, war wohl jeder Mann bekannt. War ein Mann der Frauen, Frauen liebten seinen Punk. War ein Superstar, war so populär, war zu exaltiert, genau das war sein Flair. War ein Virtuose, war ein Rockidol. Und alle suchten noch auf den Captain Rock Me Amadeus. Superclásicos de la FM. Llegamos al final de nuestra primera hora de programa. Y no está sonando el teléfono, nada. No ha aparecido. Bien, bueno, creo que Papuchis hoy está en otro cuento. Hacemos una pequeña pausa y antes de que aparezca, les digo que cuando volvamos tendremos éxitos de Lionel Richie, Madonna, Whitney Houston y la canción número uno de ¿quién será? Lo sabremos ahí está. Aló, señor. ¿Pilla la voz? Sí. ¿Y ya lo ves, no me explique? Papuchis, ya me iba a un corte comerciales. ¿Por qué no hablamos durante los cuñas que necesito explicarle una cosita? Venga. ¿Usted cómo debe hacer el programa? ¿Qué me está haciendo mal, mano? Mire que yo quiero participar. Más bien ponga la cuña de jeans and jackets. Venga. Y hablamos, Villalobos. Voy con unas cuñitas y lo atiendo por el interno. Listo, señor, gracias. Ya volvemos. La FM regresa en momentos con los 20 superclásicos.